Al domador Celedonio Barral. Domó en la pampa todos los caballos, menos uno. Por eso duerme aquí Celedonio Barral, con sus manos prendidas a la crin de la tierra. El doradillo, el moro, el alazán, entre sus piernas fueron máquinas del furor y pedazos de viento en su muñeca. Su pan fue una derrota de caballo por día. Un trueno de caballos fue su música entera. Para su dios y para su mujer tuvo solo un aroma, el olor de un caballo. El potro de la muerte no se rindió a su espuela de antiguo domador y jinete final. Por eso duerme aquí, silencioso y vencido, porque domaba todos los caballos, menos uno.